La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor, la armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. El día de hoy, lunes 20 de septiembre del 2010, tenemos aquí la cabina llena, tenemos muchos invitados. En un momento los presentamos, pero antes presento al otro conductor de este programa. Eduardo Durán, ¿cómo estás? Bien, Alex, buenos días. También haciendo acrobacias aquí en la cabina. Siempre que se llena, pues tenemos que hacer malabares, pero aquí funcionando, ¿no? Entonces, pues tú dime, ¿qué onda? Pues, me arranco. Por favor. Bueno, hoy es un lunes 20 de septiembre, 2010. De entrada, una vez los comerciales, o de otra manera, donde pueden descargar el programa, arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. Y tenemos otro blog que es radiomodulor.blogspot.com. También búsquenos en Facebook, está el programa. Pueden ahí ver fotos, ligas y, bueno, muchas cosas. Pues en la semana pasaron muchas actividades. De entrada sabemos que fue lo del Bicentenario, fuegos artificiales, hay eventos, exposiciones. Es decir, como que hay muchas cosas de las de qué hablar. De entrada, quiero agradecer a toda la gente que nos escucha, que nos dice sus comentarios, porque creo que fue el programa pasado que les preparamos algo sobre Mario Pani. Entonces, creo que les gustó que habláramos en sí como de un arquitecto en específico, como un arquitecto que ha hecho y promovido muchas ideas en el siglo pasado. Yo les decía, yo creo que de arquitectos de entrada, de los que les tengo que hablar, es sobre el promotor de ideas, Mario Pani. Se me antoja ahora hablarles de Luis Barragán o incluso de Juan O'Gorman, que ahorita surgió la idea, el comentario. Y bueno, también invitarlos a unos eventos que está promoviendo el arquitecto Jorge Gordillo. Va a haber una serie de conferencias sobre Mario Pani y Luis Barragán en el TEC de Monterrey. Entonces, bueno, para que todos vayamos, búsquenlos en el evento en Facebook. Yo creo que es la manera más práctica y eficaz. Se llama Colectivo Taller 8. Esta como, pues, agrupación, yo diría, como de muchas ideas del arquitecto Jorge Gordillo. Y bueno, ahora sí, tenemos como tres temas de qué hablar, y de ahí van a salir muchos más, porque a partir de un arquitecto conocido, amigo, porque se empieza como a incorporar e involucrar en diferentes eventos, yo creo que eso es muy bueno. De entrada sé que nos escucha, entonces está aquí con nosotros Efraín, y empiezo con él porque él es el que promueve estos tres temas. Estos tres temas van a ser casi, así grosso modo, urbanismo, un programa de urbanismo, la UNAM, intercambio en la UNAM, y por otro lado, Finlandia. Entonces, a ver, Efra, primero agradecerte que promuevas el programa en otros rincones de la ciudad y que pues los invites, ¿no? Entonces, Efra, pues bueno, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alex, Audi. Y pues aquí de nuevo en su programa, gracias por haberme invitado. Y bueno, no sé si presente a las personas que traigo. Sí, por favor, presenta. Bueno, traigo a Mónica, que acaba de regresar un intercambio en Finlandia, se fue un año. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias. Buenos días. También traigo a un compañero, amigo, Alfredo, que se fue de intercambio a la UNAM. Hola, buenos días. Muchas gracias, Fabi, por invitarme. Gracias también. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Y dos compañeras que conocí por parte de otra amiga, Susi, que espero que termine su proyecto que está haciendo, porque no pudo venir, que es Denise y Raquel, que, bueno, tienen un programa, un proyecto que están manejando de urbanismo. No sé si se presentan. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Buenos días y muchas gracias, Efraín, por invitarme. Pues buenos días nuevamente y bienvenidos. Pues nos arrancamos. ¿Quién quiere empezar? Primero dijimos ¿Cuál fue el volado? Primero el de la UNAM, ¿verdad? Sí. A ver, Alfredo, platícanos la experiencia de la UNAM. Hemos platicado que la UNAM es la UNAM y es la Universidad Nacional Autónoma de... Caray, o sea, lo que tenemos de nivel mundial, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué tal te fue? La UNAM es el alma mater de todas las universidades, bueno, menos del país. Y bueno, el intercambio académico es una experiencia en sí ya por sí sola. Sí, pues. Que es muy enriquecedora. Inolvidable, ¿sí? Y bueno, hacerlo en la UNAM, pues, ¿qué se puede decir, no? Conocer la UNAM, conocer los profesores que dan clases ahí, es una experiencia bastante enriquecedora. Bueno, es, yo creo que es, bueno, reconozco que, y bueno, agradezco, ¿no? Que tengamos la posibilidad de hacer sus intercambios académicos, porque a mí muchos alumnos no lo conocen, yo no lo conocía. Yo me enteré por casualidad y me llamó la atención y lo realicé, y sí, vale la pena realizar este tipo de actividades. Sí, a mí me parece, vaya, yo creo que fantástico, ¿eh? O sea, que la UAP tenga ese intercambio a la UNAM, de tal, yo creo que sí, es obligatorio, casi, vaya, yo creo que promuévanlo, es más, ¿no? O sea, cuando estén acá, yo creo que aquí haciendo, sí, probando, Alex, ¿cómo ves? ¿Te parece perfecto? Muy bien. Ok, regresamos. Le platicaba que yo también tuve un amigo que estudia administración pública y hizo su intercambio en la UNAM, y vaya, yo creo que tienes clase con toda esa gente, la gente que inventa el IFE, la gente que está realmente metida como en la administración pública de México, ¿no? Eso hablando de otros rubros. Yo hablando en arquitectura, yo he platicado las experiencias que he tenido ahí de entrada, que en el concurso PANI, o sea, y con esto como que te invito a que recuerdes ese paisaje y que nos platiques cómo era tu vida cuando llegabas a la escuela, ¿no? Porque de entrada yo creo que de ahí empieza el viaje, y literal y metafóricamente hablando, ¿no? Subirte al metro, pasar por Ciudad Universitaria, de entrada a la estación, tiene esa estación que yo creo que es particular, Estación Universidad, llegas, cruzas esos puentes peatonales, la falluquita de muchas playeras, de la UNAM, tortas, el jugo, el taco, después yo creo que entras, accedes al Puma Bus, ¿no? Si es que toca Puma Bus, circulas, te metes, si vas directo a arquitectura, llegar a esa gran plaza, torre de rectoría, la biblioteca O'Gorman y la facultad, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo ves esas imágenes? Así es, bueno, desde el momento en que me enteré de que fui aceptado, bueno, yo creo que a esa misma noche toda la colonia lo sabía, pero bueno, sí, el hecho, cuando yo llegué a la universidad y vi las obras de O'Gorman, las obras de los muralistas mexicanos, que bueno, decir la Ciudad Universitaria es todo, nos habla por sí sola, ¿no?, de nuestra cultura, y también, bueno, hacer conciencia del papel que tiene la universidad en México, en toda nuestra sociedad. En Latinoamérica, incluso, exacto, ¿no? Sí, entonces, estar ahí, yo ahí al estar parado frente a los murales de Siqueiros y sentirme parte, porque uno cuando llega ahí lo hacen sentirse parte de la universidad, de la UNAM, es una experiencia de veras indescriptible, es algo muy enriquecedor. Sí, es que te contagia el espíritu, ¿no? La identidad. Exacto, la identidad que tiene la universidad es impresionante, como todos los alumnos tienen esa identidad, ¿no? Que cualquier evento que hay empiezan a cantar sus Goyas y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando nos recibieron, incluso nos recibieron con Goyas. Qué bonito. Sintiéndonos parte de su universidad, de nuestra universidad desde ese momento, ¿no? Y sí, es una experiencia bastante enriquecedora. Sí, de entrada también platicamos fuera de cabina que tomaste clase con Javier Senosian. Así es, sí, y afortunadamente la UNAM cuenta con una planta de maestros de renombre, entre ellos Javier Senosian, ya que esté, unos saludos al profe, y mis respetos, el profe de ti tiene unas teorías bastante interesantes, y te comentaba que bueno, muy enriquecedor en cuanto a métodos de diseño en la arquitectura. Él tiene métodos de diseño muy orgánicos, tiene sus ideas, y tomar clase con él y que nos transmita sus ideas, y tú poder recopilar algo, o bueno, ver si te gusta o no, y aplicarlo después tal vez en alguno de tus proyectos, es muy interesante. Como un comentario para la gente que nos está escuchando, el Javier Senosian, yo creo que se distingue, no me gusta etiquetar o fichar, pero a ver, es como su estilo, yo creo que ser orgánico, organicista. Esto va a sonar un poquito peyorativo, pero casi casi imagínense como las casas de los Telechobis. Imagínense como un universo así de Odisea Burbujas, la casa de estos cuates. Entonces, por eso no quiero, ni para nada estoy como haciendo menos su arquitectura, pero te figura eso, ¿no? Es como vivir dentro de un caracol, ¿no? Incluso hay, no sé si proyectos tal cual que se llaman Casa Nautilus, ¿no? Exacto. Llena de color, formas orgánicas, como si habitaras. Imagínense como también la casa de Yoda, nuestro Yoda, ¿no? Como vivir dentro de un tronco con mucha luz. Así es. Más o menos así es la arquitectura de Zenocean, ¿no? Así es, sí, tuvimos la fortuna de conocer algunas de sus obras, incluso estuvimos en su casa. Y sí es una arquitectura impresionante, ¿no? La sincronía que logra con la naturaleza. O sea, su casa está literalmente enterrada, cubierta por pasto. Y las ventanas, uno aprecia, vive en una colonia común y corriente, y uno se asoma a sus ventanas y ve vegetación en todas partes. O sea, es como estar en otro mundo en medio de la Ciudad de México, en una colonia de la Ciudad de México. Que también tuvimos la fortuna de visitar un fraccionamiento que él proyectó, le llama el nombre que Quetzalcóatl, así le llama. Y es una serpiente tal cual en una barranca, y ahí están las casas, son 10 departamentos, todos de cielo orgánico, muy interesante. Dice. El sentir el espacio es una forma, vaya, diferente de sentirse en un espacio, ¿no? Oye, hablando de Zenocean, fuera del aire, todavía antes de entrar al programa, nos hablabas de un proyecto que hicieron, ¿no? Para un concurso, platícanos eso. Sí, bueno, tomando en cuenta la teoría de Zenocean, surgió con un compañero de allá de la Ciudad de México. Fíjense, bueno, hasta dónde llega, ¿no? El intercambio, ¿no? La experiencia. Actualmente estamos trabajando alumnos aquí de la UAP con alumnos de la UNAM. Y participamos en un concurso que organiza Canacero, la Cámara Nacional de la Industria del Acero. Y se trataba de hacer un diseño en acero, íntegramente en acero. Y nosotros, había que buscar un concepto, ¿no? Porque el concepto, ya ves que en un proyecto arquitectónico es muy importante, de dónde sale la idea. Entonces el concepto lo encontramos en los nopales, aunque parezca así como raro, ¿no? El concepto lo encontramos en los nopales. El nopal es una planta de veras increíble, que, bueno, es tomar en cuenta la naturaleza, ¿no? Saber cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las estructuras naturales. Y un nopal, bueno, un nopal va creciendo y por sí mismo resiste el peso de más nopales que después van creciendo sobre él, ¿no? Y ver cómo está, el nopal, como ya ven, es una estructura plana y bueno, entonces llevar ese principio a un proyecto real, logrando cubrir claros de 100 metros, y gracias a la estructura de naturaleza, fue el concepto del concurso. Nosotros creamos una cubierta que cubre 100 metros de largo por 160, me parece, de largo, utilizando la forma, cómo se organizan los fractales internos del nopal. Incluso tomamos los nopales, ahí estábamos en Xochimilco, recuerdo, buscando nopales en Xochimilco, los partimos a la mitad, nos llevamos una espinada de aquí, no se imagina, pero bueno, partimos los nopales, los escaneamos en la computadora, logramos fotografías increíbles del interior del nopal. Y luego buscando nopales secos, cómo las fibras van evolucionando, porque un nopal, cuando el nopal es comestible, ¿no? Cuando lo comemos, es algo muy, muy suave, muy blando. Y como va creciendo, esas fibras van siendo más resistentes, hasta que cuando se secan son unas fibras bastante resistentes. Y son fibras que pareciera que crecen aleatoriamente, pero no tienen un principio. Entonces ese principio fue el concepto que buscábamos en el concurso. Proyectamos el proyecto, se trataba de un centro de convenciones en la ciudad de Toluca, así lo elegimos, y está en el concurso, estamos en espera de resultados, así es. Pues yo creo que es parte de todo lo del intercambio, conocer amigos, conocer gente, conocer futuras personas con las que te gustaría colaborar, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que casi casi te digo que obligues a todos que se vayan a la UNAM, porque sí, me consta que está muy bien. Hablábamos de los talleres, pero de ahí, que me recuerda también más o menos, yo cuando estuve ahí, la misma configuración de los talleres, porque se vuelve como un como pabellones, como edificios, ¿no? Vas al taller Max Cheto, vas al taller 10, vas al taller Villagrán, vas al taller lo que quieran. Más o menos aquí funciona en la UAP, ¿no? Cuando estuve ahí, es también como esa serie de edificios como que muy sueltos, ¿no? Y ciertos andadores los van conectando, ¿no? Con eso me quiero pasar a las urbanistas y ahorita regresamos. Okay. A ver, chicas, ¿ustedes qué onda? ¿Por qué creen que están acá? ¿Qué hacen que las distingue? Arránquense. Pues, ahorita. A ver, primero, yo creo que su misma licenciatura, porque creo que es la única que está en Puebla, ¿no? Porque, digo, se ofrece en la región arquitectura, pero la UAP, aparte de arquitectura, te ofrece esta licenciatura, ¿no? Que ustedes están estudiando. ¿Cómo se llama? ¿Por qué esa licenciatura? A ver. Pues, se llama Diseño Urbano Ambiental, y sí, no es muy conocida. Haz de cuenta que en toda la república es conocida de diferente manera. Okay. O sea, sí tiene algo que ver, pero, o sea, no es concreta, ¿no? Como arquitectura. La arquitectura aquí en México es, se puede decir que lo mismo. Uh-huh, o sea, uh-huh. Con sus diferencias, ¿no? Pero sabes que es arquitectura. Pero acá no es así, ¿no? Ah, en México. Bien. Ajá. Pues sí. Se llama Licenciatura en Diseño Urbano Ambiental. Sí. Ah, okay. Pues formamos parte de la última generación de esta carrera. Okay. El año pasado comienza con el Plan Minerva, licenciatura en urbanismo, con un enfoque distinto, con pues como más empresarial y usando menos el diseño. Uh-huh. Okay, estoy pensando como más en una gestión y administración de la ciudad. Exacto, okay. planificación. Un poco más al estilo de otras escuelas como la UNAM o la UAM. Ok, o sea, que la UNAM, la UAM también dijeron. La UAM también lo tiene y la UAM, pero se llaman de diferente manera, ¿verdad? Okay, pero en sí el enfoque es el urbano, ¿no? O sea, el estudio urbano de la ciudad. Y Efraín también les invita porque están realizando un proyecto de como un programa, ¿no? Enfocado a la ciudad, ¿cierto? Sí. A ver, ¿cómo empieza este proyecto? ¿De dónde nace? ¿O cómo estuvo la génesis de esto? Pues fue en primavera pasada. Estuvimos trabajando dentro de nuestro taller en un proyecto en la Unidad Nacional de Margarita. Se trataba sobre la revitalización, regeneración de esta área. Y pues la unidad habitacional es como un modelo de aquí en Puebla, porque es la más grande y fue pues la primera. Entonces hay mucha gente que trabaja sobre ella, como pues es un laboratorio muy grande, ¿no? Laboratorio urbano y antropológico, ¿no? Sí, de hecho, hay mucho personaje que habita ahí. Exactamente. Pues así pues nos encontramos varias personas que trabajábamos sobre ello de distintos talleres, de distintos niveles. Ajá. Y pues para formar un proyecto grande, ambicioso y sobre todo contra el Walmart que se quería implantar ahí. Entonces ofrecemos una alternativa de consumo y de convivencia, porque la Margarita está en un estado pues de deterioro grandísimo, la tasa de delincuencia allá, y pues creemos que influir o impactar sobre el espacio físico pues puede hacer que, si no cambia totalmente el panorama de la unidad, pues por lo menos contribuir, ¿no? A que la gente se sienta mejor y que actúe de formas distintas. Ahorita me quedé pensando en todo lo que tiene que ver con ciudad, porque me platicaban, ¿no? fuera de cabina, que sí, como hay un interés particular, ¿no? en la ciudad. Y ahorita en el blog, Patrick posteó un video sobre Jaime Lerner. ¿Ubican a Jaime Lerner? Vaya, yo creo que se ha vuelto un personaje, yo creo que cada vez tiene más presencia y lo que voy, la ha tenido, ¿no? Pero ahora como que gracias a la influencia y a toda esta cuestión de los medios, yo creo que ahora es más fácil ver quién es, cómo piensa y cómo transmite sus ideas este señor. Es un arquitecto que cambió, yo creo que la vida en Brasil, ¿no? De muchos ciudadanos. Y con esto pienso sobre la riqueza y el potencial que tienen estas licenciaturas, ¿no? Él piensa y le da una apuesta fuerte de ciudad hacia el transporte, ¿no? Él dice casi casi, la vida de una ciudad se modifica, y porque me estoy pensando en Puebla, vaya que ya llegue un regente, un edil, un arquitecto, vaya toda la licenciatura de urbanismo y se atrevan a cambiar el transporte en Puebla, ¿no? Yo, para mí está en mi, yo creo que es en primer lugar de lo que detesto de Puebla, ¿no? Sí. El transporte público, o sea, que alguien se atreva a modificarlo, a ordenarlo más bien, a separar las rutas, ¿no? Y escucharlo a Jaime Lerner, o sea, no es que traigamos un metrobús o que traigamos un sistema de metro impresionante, ¿no? Es como ponerle orden, ¿no? Este cuate lo hace a través de como de colores, lo hace a través de un libro, explicar una ciudad para niños, es decir, una serie de ideas. Y está muy bonita la plática, realmente la recomiendo, consúltenla en el blog, y la cierra cantando, ¿no? De una manera muy divertida, canta como un tango relacionado con la ciudad. O sea, lo que voy, toda esa serie de proyectos, tengo mucha fe en ellos, ¿no? Es decir, no hacer ciudad implica trazar algo en la ciudad. Yo creo que puede ser a través de un libro, puede ser a través de un canto, a través de un programa, a través de difundir estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, de entrada como que felicidades, y es como impulsarlas a que sigan en esos proyectos y a motivarlas a consultar personas que sí han modificado radicalmente su ciudad, ¿no? A partir de pequeños proyectos, ¿no? Sí. ¿Cómo ven urbanistas? Pues está súper bien, pero nos enfrentamos con algo que es más poderoso, ¿no? Que son, si te lo permiten, ¿no? O sea, podríamos hacer proyectos demasiado buenos, y es más, lo hemos visto, ¿no? Uh-huh. Pero te dicen, tienes hasta acá, o sea, te marcan el límite, y toda la cuestión. ¿Quién? De profesores, la ciudad, políticos. Pues profesores te van avisando, ¿no? Te van avisando que pues que determinadamente tu proyecto está muy bueno, ¿no? Uh-huh. Pero que si lo sacas, o sea, no. Te vas a encontrar con... Sí, porque es que no es política de por medio, ¿no? Y sobre todo intereses económicos. Lo hemos visto, pues, en lo más cercano, lo que hemos empezado. Lo vimos en el Bicentenario. También. No hay que verlos, aquí no están lejos. Y mientras me paso con la arquitecta que se fue a los países nórdicos, a donde está un gran arquitecto, maestro de todos nosotros, el señor Álvar Aalto. A ver, arquitecta, ¿por qué se fue a esas tierras tan lejanas? Porque siempre me ha... ¿Cómo estás, arquitecta? Bien, bien, gracias. ¿Ya habías escuchado el programa? Ya lo he escuchado. De hecho, allá. ¿Eso? Estaba. ¿Qué tal? ¿Hasta Finlandia? Sí. ¿Ahí lo escuchaste? Sí. ¿Y qué tal? Me gustó mucho. ¿Te acompañamos en tu viaje? Sí. Sí, me acompañaron, me dieron muchos consejos. Ok. Sí, era bueno escuchar sobre la arquitectura de aquí de México, porque está muy lejos. Bueno, en general, de noticias de México o todo, es muy bueno escuchar y saber. Ya como que con otra perspectiva lo tomas. Perfecto, caray. Hasta me sonrojé. platícanos. Primero, ¿por qué surge la necesidad del intercambio? ¿Por qué dice de intercambio? ¿Por qué a Finlandia? Es decir, lo que quieras, igual si tenías un novio finlandés, y eso puede ser la explicación, pero platícanos. No, lo que pasa es que yo creo que es más como personal, porque a mí siempre me han interesado tanto mi cultura como otras culturas. Me ha interesado otros idiomas, conocer todo de otros países, no nada más limitarme a, no sé, comida o así, sino todo. Y quería algo pues muy diferente a lo que es México. Entonces, estaba pensando entre Noruega y Finlandia, pero decidí Finlandia al fin. Y pues por eso. Y además era la primera vez, de hecho, que fui la primera que se fue de intercambio a Finlandia, porque se acaba de abrir el acuerdo que tiene la UAB con la Universidad de Tampere en Finlandia. Entonces, ¿y fue un intercambio cultural o sí académico? Sí, académico, pero yo también lo tomé como cultural. Sí, tomé muchas clases de arquitectura allá. De hecho, fue muy, muy extraño, porque hay tres universidades que son pues por parte del gobierno, que es la Universidad de Tampere, la Universidad Tecnológica de Tampere y la que vendría siendo como Universidad Politécnica de Tampere. Y fue extraño, porque dicen que fui la primera persona que estudió en las tres universidades, porque tomé clases en las tres universidades. Y platícanos, ¿qué tan distinto es Finlandia? Yo por ahí había escuchado que la relación día y noche es bien extraña, ¿no? Bien extrema. Sí, sí, en diciembre llega un momento en que amanece a las 11 de la mañana y anochece a las 2 de la tarde. Entonces es de noche todo el día prácticamente. Y en verano es lo contrario. A las 3, 4 de la madrugada está anocheciendo y amanece a las 5 o 6. Oye, ¿y eso cómo se reflejó en, por ejemplo, en las clases o en tu estilo de vida, ¿no? A ver, por ejemplo, estos cambios de universidades. De entrada, te preguntaba también fuera de cabina que las clases eran en inglés, ¿no? Sí. Pero bueno, existe el tema del finlandés, ¿no? Que sí. El semestre pasado conocí a un tipo de Finlandia, Kimo, le mando un saludo a Kimo. Sí. Y todo era, me acuerdo que nos lo cotorramos en Lainen, ¿no? Entonces, ¿qué pasó mi Kimo Lainen? ¿Cómo está Lainen? ¿No? Era como muy divertido. El factor idioma, ¿no? Lo hemos platicado en el programa, la barrera cultural por excelencia que hay que romper, ¿no? Entonces, eso estuvo, me imagino, muy interesante, ¿no? Sí, estuvo muy... al principio fue muy difícil porque acostumbrada a convivir con mexicanos... Uh-huh. Alburero, macho... Aunque para mí fue no un poco tan difícil porque yo soy de Veracruz. Entonces yo sentí una especie de cambio cultural, inclusive en lo que es dentro de México, claro, al venirme a Puebla. Sí, porque te lo creo. Porque es muy diferente, las personas en Veracruz son más... Jarochas. Cábulas. Sí. Y pues aquí pues son más reservados. Entonces, todavía me voy a un país donde las personas son más reservadas. Pero una vez que se... Hasta hacen chistes de eso, yo me acuerdo que Kimo te contaba de... Sí. ¿De qué? De hecho, hay un chiste que me contó Kimo precisamente. ¿Conociste a Kimo también? ¿El famosísimo sí, Kimo? Sí, lo conocí antes de que viniera. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ya ves, sí, cómo es el mundo. Sí, también le mando un saludo. Es músico Kimo. Me acuerdo que tocaba la guitarra y que ahorita estaba trabajando haciendo como jingles para niños. Entonces, es todo un personaje, sí, joven. Sí, porque de hecho eso es algo muy muy interesante, cómo toman la educación en Finlandia. Es muy diferente a la educación en Finlandia a la de México. Y hablo sobre esto porque ahorita recordé que Kimo está estudiando educación. Uh-huh, precisamente por eso hacía todo eso de la música. Muy lúdico, ¿no? Uh-huh, para enseñarle a los niños. Entonces, pues es muy, muy, muy diferente. Son más relajados. Todas las carreras toman 3 años. Uh-huh. Arquitectura toma 3 años, pero no puedes trabajar luego, sino tienes que hacer como una especie de servicio, un año en una constructora o en algún despacho de arquitectos, y después meterte a hacer la maestría, que son otros 2 años, por lo menos 2 o 3 años. Entonces, en sí, la carrera son como 6, 7 años. Lo que te toma, digo que es muy relajado porque yo quería tomar 6 materias, uh-huh, de arquitectura en un semestre y me dijeron que no, que era mucho. Sí. Me dijeron, no, es mucho. Y cuando fui a las clases yo pensé que iban a estar más pesadas, uh-huh, pero no tanto. Ellos te dejan hacer así como tú quieras, uh-huh, tú a tu paso, nada más al final, esta es la entrega final, está la fecha, tú sabes si lo haces un día antes, si, uh-huh, lo haces 3 meses antes. Revisiones nada más van a haber 2, y te ponen las fechas de las revisiones y la hora, y ya. Y a darle, cuando quieras, pero lo que me gusta mucho es que las personas les gusta mucho leer. Entonces ves en la biblioteca y te dan todas las armas para que en la biblioteca estés buscando y estés leyendo y te interesen, puedes ir a consultar a otros arquitectos. Y de hecho también me gusta que tienen arquitectos de varias partes del mundo. Dándote clases ahí. Dando clases. Con esa idea, yo creo que nos vamos a un corte, porque aquí el Alex nos manda a corte, los dos Alex nos mandan a corte, y ahorita regresamos a platicar sobre arquitectura en Finlandia. ¿Te late? Ok, corte. Doomsday, the end of the century, in accord with prophecy. love of a singer wrote. Regresamos por esta rolita, fue la de Moni, ¿verdad? Platícanos de ella, ¿qué pasó con esta? Esta canción me gusta mucho, es de un grupo que se llama Final Fantasy, donde el principal es Owen Fallett, es un violinista y tecladista de Canadá, que ha ganado muchos premios, y también, bueno, no sé si conozcan el grupo Arcade Fire, pero es de los principales que le hace el arreglo de violín a Arcade Fire. Pues estuvo muy buena la canción, la verdad estuvo bonita. Y ahorita en este corto musical había aquí un debate muy interesante sobre la ciudad entre arquitectos y urbanistas, todos platicando sobre esto. Platiquen un poquito más los urbanistas de lo que estábamos diciendo. Pues hablamos sobre la cuestión del transporte, cómo generar proyectos para pues haría que la ciudad cambiara totalmente. Hablamos de que la movilidad urbana era como el punto central, sobre todo en las ciudades de aquí de México y pues Puebla, ¿no? Y como un sistema ideal de transporte sería aquel que te permitiera usar el micro, la combi, el coche, la bici e incluso caminar y tener los espacios para ello, porque pues se nos ha desplazado bastante, por lo menos a los peatones, ¿no? Como estudiante lo digo, es Pues no me parece una buena alternativa utilizar el puente peatonal, ¿no? O sea, ya con eso nos están diciendo, tú vas para arriba, dale prioridad al coche. Entonces, pues eso generaría como mucha convivencia dentro de la ciudad, seguridad, porque la misma gente, pues estaría más al tanto de todo, ¿no? Lo que pasa en este escenario. Y con esto yo creo que, a ver, me paso con el chico Puma, porque los ejemplos nacen desde la universidad. Y con esto, por ejemplo, recuerdo cómo empezó la plática, ¿no? De que tomas el metro, caminas, tomas el Pumabús, pero dentro del mismo CU está todo un sistema de bicis, ¿no? Digo, no sé si lo ocupaste, pero digo, platícanos, ¿no? Para la gente que no sepa, o que hay campus tan grandes, pues obviamente requieren sistemas alternativos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funciona en la UNAM? Así es, bueno, la movilidad en Ciudad Universitaria, bueno, en sí Ciudad Universitaria por sí misma es como que un microclima, es un lugar dentro de la ciudad, inserto en la ciudad, que por sí mismo es completamente diferente a toda la ciudad. Uno, al estar en la en CEU, se siente, no parece que estuvieras en la Ciudad de México llena del estrés diario de la ciudad. Sí, el transporte es muy importante en CEU, cuenta con un sistema de transporte de autobuses, el Pumabús, famoso Pumabús. Yo cuando llegué a Ciudad Universitaria, me subí al Pumabús, yo ya le iba a pagar al operador, pero no, el transporte es gratuito, o sea, y son 10 rutas que te llevan por todo CEU de manera gratuita. Aparte está el sistema de bicibus, así le llaman, donde uno llega desde la estación del metro, Metro Universidad, que es el sistema de metro de la ciudad. Puede uno tomar o el Puma Bus, o puede tomar una bicicleta que también es gratuita. Tomas tu bicicleta, me voy en bicicleta. Hay senderos especiales indicados de manera adecuada en todo el campus, donde uno puede ir con su bicicleta muy seguramente, con mucha seguridad. Ajá. Llegas a tu facultad y deja la bicicleta en un módulo que también está especialmente diseñado para que tú llegues en tu bicicleta, la dejes ahí, entres a tus clases normalmente, no te preocupas por la bicicleta, sales de tu clase, vuelves a tomar tu otra bici, que obviamente no será la misma, pero bueno, llegas otra vez a la estación donde regresaste y ahí te mueves. Funciona con una credencial, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, es una credencial, tienes que registrarte, te dan tu credencial y ya tienes derecho a utilizar el sistema. Oye, y ahora saliéndonos como de la escala de universitaria, pero dentro de la misma ciudad, ¿cómo era la vida en sí tú en México? Porque es otro tema, es una ciudad, sí. Es un monstruo, yo creo que el DF, ¿no? Tiene vida. Sí, exactamente, es un monstruo, como tú dices, de ciudad. Empezando con la vivienda, o sea, la vivienda ahí en la zona de CU, como son muchos, son bastantes estudiantes los que viven ahí, las viviendas son muy pequeñas, las condiciones de vida, las condiciones en las que vive un estudiante que paga renta, exacto, son infrahumanas, no hay ventilación, no hay iluminación, o hay cuartos que rentan los dueños, e incluso para empezar muchos estos lugares donde rentan habitaciones son clandestinos. Tú ves una casa normal por fuera y por dentro están en pequeños departamentitos, pequeñísimos, cuartos muy pequeños, donde viven todos los estudiantes de CEU, de la UNAM. Y sí, de veras, me tocó estar en un cuarto, estaba orientado al poniente, que era un calor insoportable. Aparte, estaba una realidad principal, el ruido. Y no es un ruido de que solamente pasan carros, no es un ruido de que súbale, hay lugares, o los clots de los coches. Es estresante, de verdad es estresante. Sí, y me tocó estar en otra parte, en otro departamento, pequeñísimo también, donde no había ventanas. Ajá. No había ventanas, literalmente todo estaba oscuro. Y en esas condiciones viven los estudiantes. Y así estudiamos. Así estudiamos. Sí, así es. Bueno, es poco el tiempo que pasas ahí, la mayoría, bueno, al menos en mi caso la mayor parte la he pasado en la universidad. Pero sí, llegar a descansar en esas condiciones, pues sí, no motivan. No. Y bueno, el transporte en la ciudad es muy eficiente, la verdad, el sistema de transporte colectivo metro. Tú no te pierdes en la ciudad, tú llegas a la ciudad. Yo me fui a la Ciudad de México temeroso, ¿cómo voy a hacer para transportarme? Pero no, es bastante sencillo. O sea, el sistema de metro, cuando utilizas el metro, te llevan los andadores, es sencillísimo. Moverse. Y te lleva literal, más de gente, ¿no? Exactamente. Como tú hace rato comentabas, al estar en este transporte, la gente que conoces, ¿no? Tú ves personalidades de todo tipo, O sea, costumbres de todo tipo, gente de todas partes. Shows, el que se sube con la mochilita que suena y te vende. Exactamente. CDs. Sí, sí. Y traen ese aspecto, sí, es interesante, ¿no? Porque se sube a vender sus productos, sus discos, y trae un equipo de sonido de veras que aturde, ¿no? Sí, y desde que el sonido, digo, el metro trae música, ¿no? No, son los vendedores que suben a vender sus cosas. Sí, el fenómeno del metro en sí es pues yo digo, bonito, o sea, funciona, pero también es un caos, o sea, subirte al metro en horas pico, es muy complicado. Yo tengo por ahí una imagen en la mente ahorita, el de Tokio, incluso tienen como unos instrumentos en el que como apilan personas y se reparten. Si llegan a esos extremos también en la Ciudad de México, no hay esos aparatos, pero la gente es muy Es que son las personas que hacen acrobacias, avientan así como de una manera muy suicida y ya le cierra la puerta. Sí, ¿no? Y te pasa, muere la puerta y solito Sí, es cierto. Me regreso con la arquitecta finlandesa. A ver, arquitecta, Fernanda, platícanos más de las clases, cómo está el tema de Álvar Aalto, porque también he hablado de él, pero para la gente que nos escucha, pues, ¿no? ¿Quién es ese brother, ¿no? ¿Quién es Álvar Aalto? ¿Lo conocen ahí en Finlandia, Álvar Aalto? Sí, lo conocen todos. De hecho, cuando me preguntaban qué estudiaba y decía arquitectura, lo primero que decían era Álvar Aalto, de que es tan famoso, todo el mundo lo conoce, todo el mundo conoce sus obras, saben dónde está su museo en Jyväskylä o su ellos mismos te dicen, entonces tienes que ir a tal ciudad que no es muy muy común y ahí vas a encontrar una casa que hizo Álvar Aalto cuando empezaba. Entonces es totalmente diferente a que si le preguntas a una persona en la calle aquí de un arquitecto mexicano. Eso iba. Sí, precisamente eso te quería preguntar. ¿Qué presencia tiene Álvar Aalto en la ciudad? ¿Qué dejó? ¿Qué huella dejó? Dejó huella en todo. Es hablar de arquitectura en Finlandia, yo creo que es para ellos inclusive casi lo mismo que hablar de Álvar Aalto, de que todos lo conocen. Te enseñan de Álvar Aalto desde que están muy, muy, muy pequeños. En los billetes, ¿no? No aparece por ahí. Bueno, ahorita. De hecho, aparecen las monedas. En las partes de atrás de las monedas aparece Álvar Aalto, de tan importante que es. Como en Finlandia es un país con no tantos habitantes, 5 millones de habitantes. Uh-huh. Entonces, cualquiera que sobresalga en algo. Lo hacen, es su R. Ícono. De hecho, bueno, dos cosas. De hecho, le iba a decir al revés. ¿Ustedes creen, mejor como mexicanos, que un mexicano ubique algún arquitecto? Les pregunto. O sea, si tú sirves en la calle, oye, ¿sabes a quién es Luis Barragán? ¿Ustedes creen que, no sé? Yo creo que no. O sea, ¿tú crees que salgas y... Oye, ¿sabes que Tlatelolco, 2 de octubre no se olvida? ¿Sabes que es una obra de Mario Pani? ¿No? ¿Ustedes creen? No, yo creo que no. Yo creo que tampoco. Solamente personas relacionadas, o que estén estudiando arquitectura. Y si les preguntas quién es Chicharito. Pero, ¿por qué creen que pase eso? O encontrar algún móvil en la educación finlandesa que trae otro dato. Los profesores allá son un oficio realmente respetadísimo. Yo me acuerdo que un profesor de primaria no sé cuánto gana, pero como un oficio, la educación, el mismo Kimo, ¿no? su licenciatura, es todo un tema como de sumo respeto. Tú mismo decías, es que allá leen mucho. Yo creo que el comentario era simplemente, no, es que ahí leen, pues, porque es una actividad de un homo sapiens normal. Y aquí, al contrario, los homo sapiens de acá, a lo mejor les falta, ¿no? Leer, ¿no? Yo creo que sería... Lo vemos raro, ¿no? Pero yo creo que es una actividad, realmente, cotidiana, ¿no? Sí, yo creo que influye todo. Porque no vamos lejos. Finés solamente se habla en Finlandia. Y todos, o casi todos los finlandeses, saben hablar por lo menos 3 idiomas. Que son finés, sueco e inglés. Así de básico. Cajón. Sí, hay muchos finlandeses que he conocido que hablan todavía ruso y español y otros idiomas más. Pero yo creo que también tiene que ver, aparte de la educación, los medios. Allá la televisión sí es importante, pero no tanto. Y en la televisión abierta, en lugar de pasarte los programas doblados, los pasan subtitulados. Y en su idioma original. Entonces yo creo que es de todo, es la educación, la cultura, el gobierno, yo creo que es la cerveza, todo un poco. El metal, ¿no? Eso es mucho allá, ¿no? Sí. Crecen con todo el metal, ¿no? Y cerveza, ¿no? La cultura. Sí, finlandesa. Y vodka. Vodquita. Oye, también hay un cierto el celo, que está para platicarlo, porque digo, a menos que conozcas a alguien que haya vivido ahí, o un amigo que tengas finlandés, el celo que le tienen a los suecos. Digo, yo realmente me intrigaba. Y también yo creo que sí, me cayó el 20 cuando me dijiste, no, es que cuando tienen un icono, realmente como lo abrazan, lo enaltecen, le ponen un altar. Porque me decía Kimo, es que sí, es que los suecos tienen a tal, y es que los suecos tienen a tal. Pero parte desde la educación, él me decía, no, es que los libros o no sé qué, pues vienen desde Suecia, o no sé, entonces van creciendo con un fenómeno ahí raro. ¿Lo notaste o sí? Sí, de entrada, dicen que para un finlandés uno de sus orgullos es el sauna. Ajá. Entonces, dicen que el sauna sueco es muy malo, que es mejor el finlandés. Okay. Y de entrada todo, y que los suecos esto, y los suecos tienen hasta chistes. Sí, sí, sí. Sobre los suecos. Y sí, es mucha la rivalidad que hay. No tanto de los suecos con los finlandeses, sino de los finlandeses con los suecos. Ajá. Pero también la otra vez precisamente me estaban explicando que porque Finlandia pues fue muchos años parte de Suecia, después ya pasó ser parte de Rusia, pero también yo creo que es porque los suecos son un 8%, bueno, los que hablan sueco en Finlandia son un 8%, y aún así es un idioma oficial, entonces todos los finlandeses cuando están en primaria tienen que aprender sueco, aunque nada más lo hablen con el 8% de las personas que hay en todo Finlandia, y todo está en sueco y en finlandés. Sí. Y sí, pero es mucha la rivalidad que hay. Sí, todo ese tipo de fenómenos realmente como que son interesantes, y cómo se reflejan sobre todo también en la cultura, ¿no? Digo, la misma canción que pusiste, el también, amigos, que han tenido novias finlandesas, me han dicho. Sí, de hecho, el finlandés, de repente, cómo idolatra a los ingleses, ¿no? Casi su los Smiths son lo máximo, quieren estudiar en Londres, y me recuerdo los gustos musicales de Kimo. No, o sea, los londinenses lo mejor, y bueno, son una serie de historias que está muy padre, ¿no? Digo, conocerlas, difundirlas, el que conozca a alguien, así pregúntenlo, o no, y realmente digo, nacen como muchas historias. Me regreso con las urbanistas. ¿Qué tal? ¿Cómo va el programa? Ah, pues el programa, pues yo no he estado así como en todas las sesiones, pero bueno, pues nuestro programa se llama Comunidad en Movimiento. Pueden verlo a través de www.tv.mx.org. Y lo que intentamos con por medio de este medio, ¿no? Es como un video podcast. ¿Sí? Pues ajá, sí, con algunos problemas técnicos por ahí, así que okay. Otra forma de difundirlo. Sí, exacto. Ajá. Pero pues lo que intentamos es poder estar conectados con la gente. Ya que el urbanismo y el diseño urbano pues no son como muy reconocidos, pues queremos hacer difusión, pero para todas las esferas de la población. Y sobre todo crear la intención de empezar con la gestión comunitaria. Pues lo que hacemos finalmente todos los días, ¿no? Entre los vecinos, entre comunidad de vecinos, pero pues darle como más forma, empezar a guiarlos un poco sobre lo que tienen que hacer, a dónde se pueden dirigir, e incluso nosotros como asesores sociales y técnicos, pues darle la información que requieran para generar sus propios proyectos. Pues no es necesario, es muy bueno, ¿no? Que haya gente estudiada y que plantee proyectos, pero creo que los que pueden plantear los mejores son los de abajo, ¿no? Todos nosotros, bueno, la masa, que finalmente somos nosotros también, ¿no? No necesitamos tener un título incluso ni siquiera la prepa para poder mover gente y pues sobre todo si es para un beneficio en común. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es la ciudad? ¿No? De hecho, también me puse a pensar realmente en esos fenómenos que están pasando ahorita. Efraín sacó el tema de un libro que editó Ibermexico, de un arquitecto que conocemos, Iván Hernández Quintela. Digo, conocemos porque creo que estuvo aquí hace un año, hace dos, creo. Aquí en la Ibero, dando una plática vía Patrick, creo que le dio clases Iván. Entonces, este libro es precisamente sobre eso, sobre la ciudad, sobre cómo perderse en la ciudad, sobre qué tips pueden estar en la ciudad para de entrada como reinventarla, rebuscarla, encontrarla, el que no camina o el que no toma registro fotográfico, escrito, poético, es como muy buena guía para conocer tu ciudad. El trabajo que hace Iván Hernández también es muy característico por el dibujo, el croquis, todos sus dibujos como que son muy, muy, muy peculiares. De entrada las bonitas, si no lo conocen, lo recomiendo ampliamente, está muy bueno. Lo sacó también Efraín porque sí, parte de ese, hay un artículo que le dedica la última revista Arquine, el último número. 53. ¿Qué número es, mi Efraín? El 53. Entonces, está muy bueno, lo venden aquí también en la Ibero Puebla, no sé cuánto cuesta, pero... 110. A ver, ¿cuánto le cuesta? 110 pesos. Ya, bueno, ya hizo su comercial, me le están pasando una lana, porque este video salió. Está muy bueno, ese tipo de proyectos son precisamente de los que creo en los urbanistas, o sea, con lo que están hablando, o sea, pequeños proyectos que pueden hacer ciudad, pero no precisamente bacheando ciudad o construyendo otro Tlatelolco vía Pani. Hay otros mecanismos y también hay otro ahí, por ejemplo, que participa, creo que es más como un artista o meramente es un artista plástico visual, Pedro Reyes, que también hace un atlas de la ciudad. Ese también lo recomiendo mucho. Dense cuenta que es como si pusieran todo lo que está haciendo Iniciativa México como en dibujos y esquemas, ¿no? Es decir, recuerden el tipo que... Recuerdo un tipo que por ahí recolectaba aceite y no sé qué, todos los restaurantes, no sé, órale. Y luego, que Lenita, no sé qué, rescata niños, no sé. Todo eso en dibujo. Todo eso lo hacen en un dibujo y nos quedan 3 minutos. Y entonces lo ponen en unas cajas y de ahí como que son ideas de cómo reutilizar agua, cómo moverte en la ciudad, no sé, cómo comportarte. Es decir, todo ese civismo a mí se me hace, vaya, trabajo de un urbanista, ¿por qué no? ¿No? Es decir, registrarlo, dibujarlo y de ahí distribuirlo, ¿no? En pláticas, en otros programas lo hemos dicho, el que hace la carta urbana, vaya, la tiene que hacer de una manera como muy lúdica, para todos, salir a los barrios, repartirla, hacerla con dibujitos del trino, si quieren, o su caricaturista preferido, así distribuir urbanismo, ¿no? Digo, al final en cuenta, la ciudad es el colectivo donde todos lo habitamos, ¿no? Urbanistas, empiezo con ustedes para cerrar el programa. ¿Con qué se quedan? ¿O qué mensaje le quieren decir a sus compañeros, si es que los escuchan, o a sus profesores, o lo que sea? Comentario de cierre. Comentario de cierre. Pues, por parte mía, pues queda queda decir que, pues como urbanista o como diseñadora urbanoambiental, pues deseo que más que nada la comunidad contribuya a ¿no? Porque si es nuestro espacio, nuestra vivienda comunitaria, pues hay que cuidarla, ¿no? Entonces, pues me quedaría más que nada. Pues me gustaría invitarlos a pensar la ciudad. Todos los días la sentimos, todos los días la vivimos, pero muy pocos tenemos la pensamos pues con raciocinio, ¿no? Como tal, muy pocos la estructuramos dentro de nuestra mente, e incluso muy pocos la conocemos totalmente. Yo invitaría pues a la gente a hacer un tour por aquí, por la ciudad, antes de conocer otros estados, pues echarnos una vuelta, ¿no? Por ahí. Pues esta es la invitación de los urbanistas, seguimos con Alfredo. Alfredo. Bueno, pues yo me quedo con la experiencia del intercambio y bueno, me dar un mensaje a todos los compañeros universitarios. Tenemos la posibilidad de que nos brindan las universidades del país, la mayoría de ellas, de poder hacer esta movilidad estudiantil. De veras, se lo recomiendo mucho, bastante. Es una experiencia muy enriquecedora y, bueno, nos deja mucho como universitarios. Me quedo con eso. También, bueno, quisiera mandar un saludo a mis compañeros de trabajo, aquí en la ciudad de Puebla, a Rubén Palma, que nos está escuchando, y en la ciudad de México, a Alex Silva, mi compañero de trabajo, que es el equipo que hemos integrado a raíz del intercambio académico. Pues joder, un día nos acompañen también en este programa, ¿no? Así es. Moni. Yo también también recomiendo mucho lo que es el intercambio, ya sea nacional o internacional. Tiene muchas experiencias y te da otra perspectiva, aunque nada más sea un cambio de estado, de ciudad, de colonia, de lo que sea, pero te da otra perspectiva totalmente diferente, y eso es algo bueno que te hace crecer como estudiante, como profesionista, como futuro profesionista y como persona. Y finalmente nuestro colaborador Efra. Pues no sé qué les puedo decir. Bueno, puede ser de que, por ejemplo, les doy como que la recomendación de que si les interesa algo, que lo sigan fuertemente, sigan ese camino, o el camino para llegar a algún fin. Por ejemplo, si te gusta algo, pues le eches ganas y lo logres, ¿no? Creo que eso sería, ¿no? Importante escuchar la voz de Efra, realmente él nos ha traído a gente muy, muy preparada, muy capaz de diferentes áreas, y el vínculo ha sido Efraín, y como dice, si les interesa algo, adelante, ¿no? Aquí es muy noble que traiga gente y que él sea el que menos hable, ¿no? Eso a mí se me hace muy, muy interesante, pero por fuera él es el que está también haciendo cosas. Eso también es importante, es también hacer ciudades, también hacer cultura arquitectónica y urbanista también. Y para finalizar, agradecer a ustedes que nos estuvieron escuchando. Descarguen este Arquipodcast, muchas gracias a Alex en los controles, y vamos a mandarnos con las últimas dos canciones, que era una de Susana y una de Alfredo. Nada más platíquenos de qué van, y las vamos a integrar ya en el programa editado. Bueno, pues mi canción es de una banda islandesa, Sigur Rós. La canción no tiene nombre, porque el estilo de estos chavos es que no le ponen nombre a sus canciones. Incluso las letras, la canción no tiene letra, son sonidos fonéticos que ellos, con la intención de que él escucha, pueda interpretarla a su manera. Incluso en su álbum vienen hojas en blanco para que la escucha pueda escribir su canción a raíz de lo que escucha, lo que le provoca y lo que lo hace sentir. También es una canción especial porque, bueno, en este concurso de Cana Cero la ocupamos en nuestra animación. También por ahí va el interés de poner esa canción. Por eso es que la escogí y, bueno, finalmente dar las gracias a todos ustedes. Y a Efraín por invitarme. Gracias. Susana, ¿cuál es tu canción? ¿Denis? Susana no vino. Susana no vino. Porque están haciendo un proyecto. Sí, esperamos que acabe. Saludos también para ti. Pues mi canción se llama Tehuatl Tihualasnica, es en náhuatl, es un grupo que se llama Roquercoatl y que es de Puebla, fueron auspiciados por el Conaculta hace unos años, y es uno de sus proyectos. Pues muy bien, próximamente lo escucharán, y pues muchas gracias, vámonos. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor. Tehuan tintik piak, mieka huitl, mieka huitl. quintlazotlainxochime.